Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. También en privada, por eso es que en la calle me salen bien las jugadas. A veces los del barrio. Bueno, ya estamos acá en este nuevo segmento sin nombre, sin tiempo ni espacio. Y estamos con nuestras invitadas, que es un placer. Ahora la mesa está llena, somos todas mujeres y vamos a hablar un montón. Bueno, estamos acá con Joaquina. Joaquina es ilustradora, ilustra con su nombre Bobina Nina, y sus dibujos retratan diversas personas y cuestionan distintos mandatos, como la feminidad, los estereotipos de género, la maternidad y la paternidad, los tipos de familia, las identidades de género, entre otras. Bienvenida, Joaquina, ¿cómo andás? Hola, bien. ¿Todo bien? Bien. Bien, también estamos con Paula Martínez. Y Paula Martínez tiene un proyecto de, es diseñadora de ropa interior femenina. No sé si está bien, después, ahora sí, discutiremos sí. Todos estos conceptos también, si quieren. Y bueno, y Paula, lo que intenta, lo que nosotros vemos que intenta hacer, se ve en sus productos, es contemplar todas las formas de cuerpos y todos los cuerpos de todas las mujeres, digamos. Así que por eso también es la invitada. Bienvenida, Paula, ¿todo bien? Hola, ¿todo bien? Bueno, estamos divinas en esta mesa de las 4, las 5 con la luz afuera muy atenta, que nos está tirando calle 3, ¿escuchábamos? ¿Vas a decir algo o no? No, pero ahora sí. Ah, ¿y qué es lo que vas a decir ahora a partir de que te incité a hablar? Que se acerquen los micros. Que nos acerquemos a los yo micros. Yo veía que se escuchaba su micrófono. Que acerquen los micros igual más hacia los bordes de la mesa. Ahí así va. No tienen que estar tiradas arriba de la mesa, eso es lo que quería. Bien, ah, perfecto. Pues son dos micros y cuatro mujeres apelotonadas arriba de los micros. Bueno, gurisas, un poco la idea era hablar a partir de esto de que, bueno, como mujeres entendemos que a todas nos atraviesan los estereotipos de belleza bastante más fuerte que a los varones, aunque también a los varones les sucede, y también ustedes como de alguna manera hacen algunos productos, como pueden ser las ilustraciones o la ropa interior, que también tienen como particularmente a la belleza o a la estética atravesadas en ellos. Desde la producción hasta desde la percepción del otro, de cómo juzga el otro lo que hacemos, de alguna manera. Así que queríamos arrancar un poco por ahí, entendiendo que ustedes nos cuenten cómo perciben o cómo atraviesan la belleza y la estética a los productos que cada una de ustedes hacen. Ilustración en el caso de Joaquina, diseño de ropa interior en el caso de Paula. Puede arrancar la que quiere a partir de ahora, 5 minutos ya. ¿Por qué? Bueno, hola, quería saludarlas a todas. De bueno, está buenísimo poder estar acá y bueno, está poder contar ahí también un poco lo que uno hace y compartir. Bueno, nada, pensando ahí como esa pregunta, claro, en realidad, bueno, yo considero que tal, que yo lo que hago estoy como en el ámbito textil, ¿no? Y bueno, justamente al hacer ropa interior, es como que, bueno, estás como re cerca ahí como en el cuerpo de la persona, bueno, nada, cuando yo qué sé, cuando se acerca alguna y bueno, elige tu producto o algo, sí, obviamente que están implicados conceptos de belleza que tienen que ver, bueno, no sé, con la textura de la tela, con el color que le llama a la persona y eso, bueno, está, y eso es súper subjetivo, porque a veces, yo qué sé, por ahí yo hago algo que a mí me encantó el color, ¡ay, qué divino! Generalmente hago lo que me gusta, porque si no me cuesta un poco cómo venderlo, porque en realidad también me dedico, o sea, a la venta. También está implicado ahí y hay veces que bueno, está, entonces como al ser subjetivo también hay veces que hay cosas que por ahí no me gustaron tanto como quedaron, e igual tipo a alguien le gusta, ¿no? Entonces como que está, la belleza pasa como un poco por ahí, como que eso, como que es súper subjetivo. Pero también, bueno, trato así como hoy le decía a Nina hablando ahí afuera, que en realidad también siento que fui como creciendo también, o sea, en este concepto de cómo hacerlo. No es que cuando arranqué dije, bueno, me voy a plantear esto y tal, y arranco. No, empecé a hacer como ropa interior porque me copaba, había terminado la UTU y bueno, me pensé que estaba bueno. Y siento que mi concepto de belleza, por llamarlo de alguna manera, con respecto a mi cuerpo, fue creciendo a través del tiempo junto con las clientas, porque generalmente como que las mujeres que actualmente me compran y eso, como que también algunas tienen mi edad o tienen la edad de cuando yo arranqué, poner de 25 para arriba, una cosa así. Entonces como que siento que en eso como que fui creciendo y he ido cambiando como los moldes. Me di cuenta que bueno, que en el paso del tiempo estaba como creando a semejanza. Entonces como que lo que yo creía de la belleza, por llamarlo de una forma, estaba cambiando, ¿no? No es el mismo cuerpo que yo tenía hace 10 años atrás como el que tengo ahora. Y a su vez también en lo colectivo, en lo social, digamos. Porque también los cortes de las ropas han cambiado. Y bueno, entonces también como que eso ha cambiado y se ha ido. Y bueno, está, creo que un poco por ahí. Claro, porque en tu caso estás como vinculada de una manera. Después vemos, porque también hay como conceptos positivos y negativos de la cuestión. Sí. Pero como a la moda, ¿no? Sí, un poco sí, claro, obvio. Antes, por ejemplo, se vendía más cierto corte de bombacha, ponele, y ahora son otros. Entonces es como que también son otros porque salen, es lo que más te piden, o ponele, bueno, quiero que sea alto, quiero que me agarre acá. Y también a veces siento como que es también mi necesidad, ¿viste? Antes usaba capaz por ahí otra cosa, no, y ahora sí, quiero que sea más alto, quiero que, bueno, que usar más con fajita, o, ¿viste? O que me gusta. Y bueno, sí, va como mutando un poco, pero está manteniendo también como el estilo ahí, la esencia de lo que uno quiere lograr. Cerca de la piel. Sí, re cerca de la piel, está zarpado eso. Sí, ayer hablábamos con un amigo eso, que está, bueno, eso, re cerca de la piel y de la autoestima de las mujeres. Sí. Bueno, imagínate que tengo mil historias de probador. He visto cosas y de todo, ¿viste? Y en esta línea que decías, como de, bueno, la bombacha más alta o lo que sea, sí. Creo que también va como en una de entender, bueno, está, yo ahora puedo usar algo que me quede cómodo y no me importa si tengo la bombacha que tengo, que se supone que tengo que usar y que me quede de determinada manera, es tipo, ya fue. Quería decir eso, ¿no? Como la comodidad sobre la estética. Eso es como un gran cambio de mentalidad, creo. Claro, más allá de que uno busque, que capaz que sí, me gustan los colores y la tela y es súper linda, pero es eso, busco que me quede cómoda a mí, más allá de que se vea bien, ¿no? Bien, y en tu caso, Joaquina, con la ilustración, ¿cómo atraviesa la belleza a la hora de la producción? Yo creo que en realidad en este caso es como muy distinto, porque en realidad a mí, o sea, yo lo que dibujo principalmente es imagen y semejanza de mi cuerpo, con variaciones como para que todos se puedan sentir representadas, más que nada. Pero la estética en este caso no quiere seguir una línea o no quiere asimilarse a nada, sino todo lo contrario, es lo que es el producto. Lo que sí trato como mucho y hago mucho énfasis en el mensaje, que yo lo que hago en realidad, más allá de ilustrar, es como sintetizar una problemática en 5 cuadros para hacer un GIF. Lo que subo en realidad siempre son GIFs con como una síntesis de una idea, que en realidad es como muy complicado a veces, porque sintetizar un problema en 5 cuadros es muy poquito. Uso la misma paleta de colores desde que empecé. Chau, no me interesa como variarla tampoco. Son mujeres con cuerpos como que trato que tampoco sean hegemónicos y que en realidad son muy parecidos a mi cuerpo. O sea, la realidad es esa. Me parece que está, que si gusta está buenísimo. Y si no, lo voy a seguir dibujando igual. No creo como que esté siguiendo como una línea de belleza como específica o una bajada de línea de algo, pero sí el mensaje trata como de contemplar muchas situaciones y sí muchos cuerpos. Ahora justo hice unas ilustraciones para un coro que se llama Panambí. Hola, chicas de Panambí. Y ellas sí específicamente me pidieron representar diferentes cuerpos. Ellas son 40 mujeres de entre 60 y 18, 19 años. Entonces, representarlas en un dibujo de 4 o 5 chicas era súper difícil. Ahí, en realidad, después me di cuenta, mis dibujos son todas chicas altas, porque yo soy alta. Me dice, no, pero necesitamos alguna un poco más bajita o más flaca. Y yo digo, sí, claro, obvio. No somos todas así como yo. Y ahí, bueno, sí, armé como unas niñas un poco diferentes, pero naturalmente como que dibujo a mí semejanza. Que capaz que no está del todo bien, pero me parece que capaz también representa como a otra parte a otro colectivo de mujeres, a otra parte de las mujeres que no son las flacas, rubias, con tetas y cola. Lo que hay que hacer. Bien, es interesante porque las dos están planteando un poco lo mismo, esto de que parten como una experiencia propia, sí, ¿no? Como de ser mujer atravesada por el concepto estético y de belleza, pum, de nacimiento, hace que uno se cuestione esas cosas, sí. Y cuando produce lo que produzca, sea ilustración o sea ropa interior, lo hago a partir de esta experiencia personal, sí. De decir, bueno, yo lo que no quiero justamente es lo que de alguna manera viví yo, capaz que no en un plan dramático, pero sí lo viví y me afectó, que es esto de decir, bueno, las ilustraciones de las nenitas flacas con cintura, y yo me miro y no soy una nenita flaca con cintura, y la bombacha con la lez que le queda preciosa a la chica de la foto, pero yo me miro y no tengo esa cola, no tengo esa cintura, cuando me pongo la bombacha la verdad es que nada que ver con la foto, sí. Entonces es interesante ahí como en realidad me parece a mí, también lo siento un poco con nosotras a la hora que producimos un programa, que es otro tipo de producto, pero también es un producto. Como, claro, necesariamente la mujer como tal está tan atravesada por esa cuestión que me parece que como que los productos que genera, o por lo menos las mujeres que nos hemos dedicado un poco a pensar sobre estos temas, habrá algunas que no les interesa la temática, y bueno, está bien también. Los productos que generamos y que hacemos están directamente vinculados a nuestras experiencias como personales, pero que de alguna manera no son individuales, porque acá nos juntamos y estamos las cuatro haciendo cosas desde la experiencia personal, pero terminan yendo hacia el mismo lugar. Entonces, sí. De alguna manera, esa experiencia personal termina siendo una experiencia social como de género, ¿no? Es un poco la lucha personal. No. Yo me siento así, entonces, no sé, quiero romper con esto. Y, no sé, quiero romper con las tangas, quiero romper con la radio dirigida por varones y producida por varones, o quiero dejar de ver dibujitos de pibas que no son nosotras. No. Ahí está la lucha de cada una. Por eso parte de la experiencia personal, me parece. Sí, ¿dónde logramos vernos representadas, no? Como o sea, lo que produzco soy yo. Claro, sí, tal cual. Yo a veces en bromo con eso, o algunos clientes dicen, ay, pero sí usando el talle, este talle, le digo, sí, pues no te olvides que yo siempre voy a hacer el talle mediano. Pase lo que pase, querido chique, lo que sea, yo voy a hacer el mediano, vos no te preocupes. Talle más el enemigo. Bueno, los talles son los grandes enemigos, ¿no? Sí, tal cual. A mí a veces vienen y tipo... Viene y dicen, ponele, ay, esto es talle único, y tipo, y es como que me sube ahí una bronca, pero me calmo, y ahí me calmo, y yo y también entender eso, que la persona que me está preguntando pues si esta prenda es un talle único, es porque tiene una idea del talle, de la ropa que generalmente quizá consume. Posiblemente se ha enfrentado a eso. O a los lugares que va, o a veces también te preguntan porque realmente la persona va a un lugar y realmente no encuentra talla para sí, que eso digo, para mí es una lucha fuerte, ¿viste? En todo, digo, no puede ser. Entonces ahí le digo, tipo, bueno, no, el talle único, no, eso no existe. El talle único no existe. Es como el color piel. Trato como de, viste, a veces, no sé, como, no bajar línea, pero un poco sí. Viste, un poco sí. Porque, claro, como tratar de, bueno, esto, bueno, el talle único no existe, bueno, acá vas a poder encontrar varias cosas, pero me pasa un poco eso, ¿viste? O a veces también me dicen, ay, para mí tenés, y eso a mí cuando me dicen para mí tenés me rompe el corazón, ¿viste? Obvio que tenemos para vos. Claro, si hay no para todas. Hay para todas. Exactamente, ¿viste? Y bueno, está, y si justo el color que te gusta no está, y si lo tengo a disposición te lo hago, tipo, trato como de... También un poco eso, ¿viste? Que esté todo bien y que vos te lleves esto y está todo bien. Y el peso de un L o de un XL. ¡Ah, está zarpado! Pero es real. O sea, es como tráeme M. Ah, no te queda el M. Como, bueno. Claro. L entonces. No, y además como que el L está mal. Claro, obvio. Si sos L, sos gorda y la gorda está mal. Obviamente. No. La gorda está mal, la gorda es lo no correcto, obvio, es lo puro. Es el cuerpo no válido, es el cuerpo corrido para el costado, es el cuerpo que a los varones no les gusta. Total. Y qué fuerte esto, ¿no? El programa pasado también que hablamos de belleza, hablamos un poco de la cuestión de la autoestima ligada a la estética y cómo eso en realidad trae un montón de problemas en las personas que se sienten menos por ser más feas o no sé qué. Se sienten, ¿no? Las hacen sentir. Esa es la verdad, a cada paso que dan. Y en esto de no enfrentarse todo el tiempo a que no tengan tu talla. A que todo el tiempo sea no. No, o todo lo que te pongas te quede mal porque está pensado para un cuerpo canónico de belleza, pero lo que hacen es simplemente agrandar el mismo modelo, porque no cambian los cortes. Esa es la cuestión. Si vos me das algo que está pensado para un cuerpo de una modelo de alta costura, pero sí, seis veces más grande, no, tampoco me sirve. No me queda bien. Claro, no me queda bien porque no está adaptado a mi cuerpo, pero bueno, cuestiones. Bueno, en esta línea también de lo que hablamos un poco del programa pasado y medio lo tocamos hoy al principio, fuimos a ver una muestra que las invitamos a ir, que se llama Estar Igual que el Resto, de Pau Delgado Iglesias, que está en el Museo Nacional de Artes Visuales, y la muestra trata un poco como la percepción de las personas no videntes sobre los estereotipos de belleza. Entonces, veo en esa línea como, bueno, ¿qué piensan ustedes o cómo relacionan con esto de la belleza solamente con lo visual o cómo atraviesa otros sentidos? En el sentido de lo que hacen y ustedes como personas también, cómo lo sienten así. Pero en realidad me parece que la belleza como que generalmente entra por los ojos, pero claramente no es la única forma de belleza. O sea, a veces uno come y es divino, es hermoso. Es una belleza, sí. Claro, o sentir como sensaciones en la piel, y hay un montón de cosas que también significan belleza. Lo que pasa es que cuando uno piensa en belleza, capaz que piensa en cosas lindas, que uno ve preciosas, pero no personalmente creo que no es la única forma. Yo, en este caso, como en realidad tipo, trabajo desde lo visual, me parece bastante difícil como pensar en mi trabajo desde otros sentidos. Me parece que sí podría usar un poco la audición, que de hecho he hecho algunos... No le quiero decir corto, pues nada, falta de respeto. Ahora, pastillas, cápsulas de video. que sí, que tienen sonido, y que en realidad el sonido en ese caso es como bastante importante. El sonido transmite un montón de cosas. Y belleza también, por supuesto. Sobre todo miedo transmitir el video esto en realidad, pero bueno. También transmite belleza el sonido y demás. Claro, y además me imagino que más allá de lo... Bueno, vos como sos ilustrador y contabas que hacías sobre todo GIF, es entra derechamente por los ojos, pero también hay algo de lo conceptual en lo que haces, ¿no? Sí, que capaz puede ser describido, no sé si descripto, ¿no? Descripto. Ah, bueno, bien, por lo menos me di cuenta. Que puede ser descripto de una manera, tratado de otra manera, el mismo concepto, ¿no? Sí, y capaz que hay algo de belleza en el concepto mismo y no tanto en la imagen de lo que se ve. Sí, sí, obvio, es en realidad... Yo creo que lo que hago es tratar un concepto que se materializó en una serie de mujeres, pero que en realidad es una lucha como desde muchos lados, afina a varias como ramas de feminismo capaz. No estoy como sesgada ninguna. Pero sí, es muy visual, es muy visual y conceptual. Las piezas son siempre las mismas. Es más, yo tengo 4 o 5 y les voy cambiando los cuerpos y las ropas. Pero son 4 personajes los que yo tengo. Capaz que un día tiene el pelo más largo, pero en realidad son 4 personajes que representan generalmente como capaz que a mis amigas y a mis hermanas y a mí en distintas situaciones. Y me parece que igual que lo visual es como importante para transmitir. Yo qué sé. ¿Y en tu caso, Pablo, qué pensás acerca de lo visual? En mi caso sí, también es re visual, acerca del color, de la combinación. Y bueno, que hablaba un poco hoy así de bueno, que sí, que es subjetivo. Eso de que está, bueno, por ahí a mí me puede gustar y ay, qué divino estos colores combinados, no sé qué, viru, viru, y tal. Y a otra persona por ahí no tanto, sí es visual. Y bueno, eso de estar cerca con la piel, está zarpado. Que fueron cosas que me fui dando cuenta tipo, a lo largo del tiempo, ¿viste? Claro. De está, es que realmente estás en el interior. No es tampoco algo que, o sea, es como... Bueno, cuando se elige es re la persona porque tal, no es que se puso una prenda y está la visual de todos. O sea, en realidad las prendas que yo hago están en el interior, ¿viste? Entonces, lo que se está. Bueno, sí, hay mujeres que es súper personas, político, claro. Una bombacha que te quede cómoda y no que sea linda. Tal cual. Sí. Y entonces digo, va hacia vos, ¿no? O sea, es en tu interior. Y tal, después te pones todo lo otro, que hace un frío bárbaro. Bueno, puede también resultar en el verano, que también hago bikinis. Y bueno, hubo una época en realidad que no hacía partes de arriba, como un poco fomentando, un poco, bueno, ta, no usemos nada arriba, yay. Para arriba te vendo un topless. ¿Qué se lo peso? No va a estar nada. No va a estar nada. Bueno, pero tal vez eso después fue cambiando un poco. Me pedían mucho. Y bueno, y el año pasado fue la primera vez que hice unos topsitos. Pero bueno, ahí sí es distinto en la playa porque... Bueno, sí, está a la vista de todo, se ve. Y sí, básicamente tiene que ver un poco con lo visual, con el tacto, con la tela, en todos sus aspectos. Por ahí, lo interesante que venimos hablando, y vamos a seguir hablando de esto, es la belleza y el vínculo con el cuerpo. Ta, sí, es como que no hay mucha opción más. En realidad sí hay mucha opción más. Obvio. Pero a nivel como hegemónico pareciera que es... Es lo más doloroso. ¿Lo qué? Capaz que es lo más doloroso hablar como de la belleza y del cuerpo. Es. O la lucha como más difícil para una misma en un montón de casos. Sí, total. Bueno, nosotros ahora queríamos como cuestionar un poco, ya pasando como más a un plano general, no tanto del producto que cada una de ustedes realiza. En esta cuestión de, bueno, el programa pasado charlábamos un poco como muy por arriba, pero acerca de, bueno, como la belleza y el dolor. ¿No? Porque hay algunos procesos que tienen que ver con la estética que son súper dolorosos. Y también con la belleza y los privilegios, ¿no? Porque de alguna manera es un privilegio tener algo de belleza de esto que es la belleza como hegemónica. O la gente que tiene determinados privilegios se acerca más a los cánones de belleza establecidos. Porque, bueno, claramente tiene unas herramientas y unas facilidades que otro tipo de mujeres, otro tipo de personas no pueden tener. ¿No? ¿Qué piensan un poco acerca de esto, como de los privilegios y de los esfuerzos o de hasta el sufrimiento que a veces pasamos para solamente llegar a quizás rasguñar aquel canon de belleza establecido? Porque la verdad es que es imposible, nadie lo va a alcanzar. Dejen de forzarse. Bueno, tiré la bomba. Bueno, sí, en realidad ahí está todo. No sé, creo que está incluido también, bueno, en eso del privilegio. Yo nunca tuve ese privilegio, siempre toda la vida fui así. Los que me conocen ya saben, imagínate. Privilegio en la escuela, cero. O sea, está, viste, imposible. O sea, la túnica me apretaba arriba, me reapretaba, viste. O sea, era espantoso. Pero está, bueno, nunca tuve ese privilegio. Y bueno, y a la hora de crear, creo que bueno, nada. Traté de que las privilegiadas sean otras, y bueno, y también, bueno, estoy también como en esa, como poder pensar y crear otras cosas, justamente para que las privilegiadas sean, seamos todos, y tal, en esa, digamos, pero, bueno, nada, el tema del privilegio fue tipo, wow, no sé lo que es. No, pero igual me parece que hay como también un tema que es primero el privilegio que evidentemente te pone en un lugar en donde puedas cuestionar estas cosas. Segundo, bueno, hay determinados privilegios que uno no los ve porque están normalizados, pero que los hemos hablado con respecto a belleza y color de la piel, belleza y estatus social. O sea, evidentemente hay algunas ventajas que te atraviesan o que te han permitido poder estar en este lugar también, ¿no? Porque digo, hay mujeres que ni siquiera se pueden parar a pensar en estas cosas que estamos debatiendo y hay mujeres que por ejemplo, no sé, por diferentes contextos sociales o cosas por el estilo, nada de esto, el tema del color de la piel, de los rasgos étnicos, ¿no? Digo, vos sos blanca, sos blancas, tenés un... Digo, por lo menos una clase media que te ha permitido tener un mínimo emprendimiento. O sea que, perdón, voy a discrepar contigo, algunos privilegios tenés. El privilegio, yo creo que el privilegio más grande en el hecho de acercarte o rasguñar, como decías vos, el cuerpo hegemónico es con una misma. Digo, la ganancia de autoestima o de seguridad frente a un montón de cosas muchas veces pasa por el cuerpo. Muchas veces te animás a hacer muchas más cosas porque estás más cerca de lo que debería, de a lo que deberías llegar. Y es difícil en realidad decir, bueno, tengo toda esta lucha y tengo todas estas ideas en la cabeza y lo tengo clarísimo y creerte en realidad que estás pronta Y un día mirarte al espejo y decir, estoy gorda y esto me queda espantoso y tengo el pelo como el culo y no sé qué. Y decir, vos, y todo lo que yo vengo pensando y toda mi teoría, que es bárbara, se me acaba de ir al tacho. O sea, una ilustración es, justo estaba pensando me en pasa esa. Como mucho a mí. Y creo que a mucha gente también le pasa. De que tenemos, o sea, más como a la gente como de mi edad, yo tengo casi 30, digo, hace 30 años que vivimos en ese sistema patriarcal, en el cual estamos totalmente sumergidas, y capaz que hace un par de años recién que nos estamos como cuestionando e interpelando sobre un montón de cosas. Entonces, la teoría que nos llegó como una bomba, así, como pa, pa, pa, pa, pa, pa, entendí, la aplico a mi cuerpo. Y muy claro, no siempre. Me voy a luchar, pero antes me toca depilar, chiquinas. Claro, es que yo qué sé. O, me quiero tatuar las piernas. Yo el otro día me quería tatuar las piernas. Y dije, no. La gente me las va a mirar. Claro, con esas piernas, no. Dije, qué vale. Sí, a mí me gusta. Pero no puede. Es como, explosión. Sí, es que pesa muchísimo, total, ¿no? Como eso. Es torturarte dos veces, porque encima después te torturas porque no estás alineada, ¿entendés? Porque estabas alineada en la cabeza, pero en la práctica no. O porque, me quiero pirar las piernas, pero en realidad tengo las piernas re peludas. Y en general no me importan las piernas, pero tampoco quiero ir y que el tipo me vea las piernas peludas de tan de cerca. Obvio. Entonces es como, claro, ¿hasta dónde podés, no? Un día dije, yo no me pilo más. Lo dejé así. Y después me fui de viaje a la playa y dije, no. Un poquito. No, un poquito. Así no voy a ir. Y fui a depilarme a la depiladora, no me depilé en mi casa. Tampoco. O sea, me forcé. Claro. Es que eso es como una constante, ¿no? Yo creo que era un poco lo que hablábamos hoy también en esto de decir, bueno, rompamos algunos mandatos, pero entendamos que tenemos toda una sociedad construida a partir de ese mandato y que la estructura no se está cayendo. No. Sigue acá. No. Y pesa entonces, muchísimo, ¿no? Y pesa muchísimo. Entonces, ahí son todas las contradicciones que una tiene que vivir y convivir para poder estar más cerca de lo que cree o de lo que teóricamente le parece que está bueno suceda para que esto sea más sano, ¿no? Pero bueno, es un laburo. O sea, es real que el privilegio es como muy personal. O sea, te brinda como un montón de privilegios más a raíz de que vos te sentís más segura y te sentís más cómoda y podés enfrentarte y pararte enfrente a ciertas situaciones como de una manera mucho más polenta en realidad, porque te sentís bien. Y no significa que te sientas mal porque estás gordita o porque tenés pelos. Pero cuando vos te sentís cómoda con vos, todo está mucho mejor. Es verdad. O sea, te enfrentás a una cita con quien sea de otra forma o a una entrevista de laburo te presentás de otra forma. Es todo distinto. Salís a la calle de otra forma. Te tomás un bondi de otra forma. Sí. Eso está como unido acá. Para mí algo que es muy interesante que es como la belleza y el éxito. Después discutimos qué es el éxito para cada uno, que son cosas diferentes. O qué es la belleza. O qué es la belleza. Y también como la belleza y el poder, ¿no? Porque en realidad muchas veces también a partir de la confianza, de la autoestima, del éxito personal y de no sé qué, uno termina accediendo a determinados lugares de poder y que en realidad llegó hasta allá por una confianza o por un no sé qué, que se le dio también su forma de verse claro, estéticamente. Obvio. Capaz que hay personas que tienen la misma capacidad de cualidad, de característica, pero como toda su vida tuvo un ojo más arriba que el otro y eso la sociedad no lo vio como positivo, no se animó a hacer determinadas cosas. Entonces claro, lo que realmente nos condiciona la, como la estética, cómo nos ven, cómo nos juzgan, es terrible, es realmente como muy fuerte, ¿no? Sí. O sea, nos condiciona la vida, ¿a dónde podemos llegar? La mirada del otro como colectivo, además, no solamente de una persona. Claro. Y la separación que nos hacen de nosotras mismas y de nuestro cuerpo, que en definitiva es lo único como que poseemos de alguna manera y que vamos a tener para siempre seguro, ¿no? Lo único, nuestro cuerpo. Y es como, bueno, lo único que tenés y que es tuyo, no te gusta, no lo querés y no te amigás con eso. Entonces, obviamente, de ahí para adelante, construir es súper difícil. Sí, como... Es que te enseñan eso, te enseñan a que cuando tenés celulitis tenés que pegar un tiro, ¿entendés? Sí. O matarte a crema, sí. o mátate, porque además no se te va, ¿eh? No, no sé. O cuando te sale una estría, porque... Irreversible es esto, vas a morir con esas marcas en tu cuerpo. Y es como decía ella también, tipo, a veces tener en la teoría un montón de cosas, bueno, está así, me acepto como soy, aguanto el mondonguito, yay, el tocino, yo esta parte de acá atrás le digo el tocino, aguanto el tocino, no sé qué, pero está también, sí, bueno, voy a salir y está, y cómo me visto. Bueno, está, por ahí todo bien con mi tocino, pero si hago así, si bailo así, no quiero que se me vea tanto. Y está, y es una lucha en la práctica y en la teoría. Y está, yo, bueno, a mí me pasa pila también con esto, cuando viene alguien, se prueba, entra el probador y dice, ay, no, y me aprieta acá y no sé qué. Mira, lo que vos te ves ahora en este momento, está todo bien, Leo, ya no te preocupes. Es que en ropa interior son muy vulnerables. Claro, re vulnerables. Entonces, la última prenda. Eso que vos dijiste es como que me re llegó, porque sí, es así, en la teoría, bueno, está así, pipi, ítem 1, 2, 3, todos los clics. Pero en la práctica es una lucha. Y también las habilitaciones y prohibiciones sociales que tenemos según el cuerpo, ¿no? Porque. Ah, mirá lo que te vas a poner. Me acuerdo clarísimo, hace años, una compañera de laburo que me dice, una muchacha que entró al local con short, dice, sí, pero mirá las piernas que tiene, vos no se pone otra cosa, pero ¿por qué te pones vos otra cosa? O sea, podés usar la ropa en función al cuerpo que tenés, o sea, es una estupidez. Sí, yo entré justo al lado de eso, que ponele... No hay un topsito corto triple XL. Porque como sos gorda, no estás habilitada a ponerte un top. Obvio. Porque a nadie le gusta ver una gorda de top. ¿Qué? O sea, a mí me gusta. Yo me lo quiero poner. ¿Y la incomodidad de quién es? Del otro. Del resto. De las demás personas que te tienen que ver con la panza al aire que no es chata. Y que eres mujer, ¿no? Porque sí, claro. Si sos un varón con una panza gigante, no pasa nada, ¿no? Está todo bien. Ah, tomé birra. Sí. Ajá, sí. Qué gracioso. Capo, esa panza de birra, Claro, claro, de chupe y truco, ¿viste? Y caí asado y tal. Bien, hombre, bien, hombre, bien, hombre. Macho. Che, para todo esto que estábamos hablando recién me hace acordar que me enteré ayer, la verdad es que no lo sabía y lo comento acá al aire porque me parece que está bueno, que hay un colectivo de mujeres que se llaman Las Mondongas. Yo no las conocía, pero que hacen como activismo gorda. Yo no las conocía, creo que se están como bastante formando acá. Que me hizo acordar mucho de una experiencia argentina de gordas con chaqueta, creo que es. Sí. Un colectivo muy similar, pero nada, que me parece algo hermoso que esté sucediendo el activismo político a nivel cuerpo, ¿no? Y a nivel cuerpo gordo, cuerpo gorda. Más político que hay. Claro, sí. Que hasta el momento acá no había sucedido y me parece una... Yo en la marcha vi algunas chicas con carteles de activismo. Bien. De activismo, ¿no? Así que pronto las estaremos invitando acá, ¿verdad? No va a hablar mucho esto. Sí. Bueno, pero vamos cerrando, ¿no? Vale, ya con esta mesita. Sí, bueno, digamos la última y como bomba para pelotear, que es, bueno, ¿qué consideramos todas que hay entre el binomio bello-feo? ¿No? ¿Qué pasa en el medio? Que creo que es donde estamos todas. En el medio estamos todas, claro. La realidad misma está en el medio. O sea, está bien feo, es como... Ya fue. Bueno, claro. Ya es fue que eso. Como muy gracioso pensarlo, como lo subjetivo que es y cómo nos afecta. Es como, ¿cómo podemos describir esto y crear un concepto de lo que tiene que ser cuando es algo que absolutamente todas las personas lo percibimos distinto, ¿no? Como, eso a mí me. Igualmente, a la linda la reconoces enseguida. Porque ya sabes cómo tiene que ser. Tiene que ser alta, tiene que ser rubia, tiene que ser ojos claros, tiene que ser flaca. Ese estereotipo lo tenés clarísimo, todas lo tenemos clarísimo. Sí. Pero el feo no, porque todo lo que no es eso es feo. Es feo, obvio. Totalmente. Sí, total. Sí, y un poco como pensar acerca de esto, de cómo poder hacer el ejercicio, porque creo que esto sí es algo como muy adquirido cultural y que es bastante dañino para nosotros, es que nosotros todos lo juzgamos de la belleza, ¿no? Sí. Porque me regalaron un libro re lindo. ¿No? Y es como, no está mal, digo, no estoy diciendo, no digamos más que las cosas son lindas, no, somos hermosas, nosotros estamos de más, todo bien, vamos a seguirlo diciendo. Pero en esto de, bueno, poder correrse a veces, es decir, empecemos a juzgar las cosas, a describirlas de otro lugar que no sea el de la belleza, ¿no? Me regalaron un libro re interesante. Me regalaron, che, ¿cómo es esta gurisa? Interesantísima, ¿no? Pa, una mina que tiene una labia increíble, una. No, empecemos como a describir y a juzgar las cosas. Sí, y las personas desde otros lugares que no sean lo lindo, lo feo, ¿no? Porque creo que ahí está la cuestión. Porque incluso muchas veces capaz que no lo queremos como Pa, sí, es divina, pero no estoy diciendo que es divina como físicamente, claro. Digo que es divina porque es hermoso hablar con ella, porque la quiero un montón, pero seguimos como en esos conceptos, ¿no? Sí, o como sí, cuando te preguntan por alguien o alguien, yo que sé, ponele, ah, sí, estoy hablando con, no sé, con Nina. Ay, ¿cuál es Nina? La gordita o claro. La alta o ajá. la que, ¿viste? La que tiene la cicatriz en la cosas así, ¿viste? Mm. Ta, yo eso hace un tiempo lo estoy cambiando, tipo, o estar ligada también a la figura masculina. Tipo, ay, ¿cuál es Paula? La compañera de... La del novio pelado. ¿Paula cuál es? Pues ya me quedó claro cuál es el novio, pero Paula, ¿cuál es Paula? Claro, ¿viste? Como tratar ahí como de correr, ¿viste? Bueno, sí, es aquella o es este o... Sí, ta. Como correr, viste, de ahí, ¿no? Eso a mí a veces... Bueno, pero ¿qué más? ¿Cuál es en realidad? Porque no solo eso, soy un montón de cosas también, sí, ¿viste? Me pasó hace un tiempo que adelgacé un montón de repente y en mi laburo todos me empezaron como, pa, estás re flaca. Y como me lo dijeron como, claro, pa, qué flaquita que estás. Y yo pensé como, sí, gracias. Y después dije, pero ¿qué estoy agradeciendo? Sí, si yo no, ¿qué me importa? Si sí, estoy más flaca. Y ahora ya es como que me molesta, porque sí, ya sé que estoy más flaca, pero haceme otra observación, ¿entendés? Tipo... No sé, como ¿no ya... me ves como más inteligente? Porque ayer leí un libro nuevo. Lo que está mal es tipo, usar la flacura como un halago. Claro. Claro. Eso ¿no? está mal. Eso es lo que hay que construir. Y en esto haga, de teoría y práctica. Fue como gracias. Y pues, ¿pero qué? ¿Gracias qué? Claro. Sí, nada. Tipo, yo tenía un esfuerzo. Qué gorda que estás. Y no dirías gracias. Claro, capaz que lo que yo quiero engordar. Hay gente claro, que cuesta un montón engordar en realidad. Estás re gorda, No, nadie te lo diría como un halago eso. No, yo tenía una compañera del trabajo que era gordita y ella, todo lo que a mí me iba bien en la vida era porque era flaca. O sea, a mí me iba bien en la facultad y yo me decía, eso porque pero sos flaca. ¿Qué tiene que ver que sea flaca, boluda? Me mato estudiando, tiene nada que ver que sea flaca. Y para ella, o sea, mi vida estaba resuelta porque yo era flaca y la de ella era no tenía nada a favor porque ella era gorda. Ahí ella claramente estaba exagerando en algún punto, porque el que estudia para un parcial y no salva, me imagino que no importa el peso para el profesor. Pero de alguna manera, saturé el micro y grito, sí. De alguna manera tiene que ver con esto que veníamos hablando recién, de decir, bueno, en realidad, de alguna manera, a veces sí pareciera que hay más oportunidades para los lindos, los flacos. Por supuesto que hay. Eso es un hecho, o sea. Claro. No, admitir que es un hecho no significa que admitamos en la lógica que deba ser así. Pero que la gente que es estereotípicamente linda tiene las cosas más solucionadas, seguro. Tienes más oportunidades de conseguir laburo, más oportunidades en que la gente quiera estar cerca tuyo. Más oportunidades de éxito financiero, ¿no? Si se quiere. Más likes, más followers. Ah, no. Importante y urgente romper con lindo flaco. O sea, claro. Urgente. Total. Lindo flaco, lindo joven, flaco. Lindo joven, porque eso es lo que hablamos también en otro programa, ¿no? O sea, la belleza joven. Va de la mano de la juventud. Si sos viejo, no puedes ser lindo nunca. Ya lo decía el libro. A menos que sos hombre. Si sos hombre, sí. Sos George Clooney, Bruce Willis, Roger Waters, ahí podés, pero si sos Meryl Streep, es que bien que se conserva. Qué bien que se conserva. ¿Qué has hecho? ¿Unos granos en almíbar? Porque Meryl Streep leyó el libro de Silvia Tambay y a partir de los 30 se empezó a hacer cargo de su rostro, claro, que es lo que hay que hacer. El comentario, tipo, qué bien que está para la edad. Para la edad que tiene, sí. Está como una mujer de la edad que tiene, como lo que tiene que ser. Pero un varón está como quiere. O no parecer, sí, tipo, ay, no parecer la edad que tenés. No, porque me congelo la cara todos los días de mañana. Me pongo hielo. Además, lo cual tampoco es algo bueno, porque yo quiero parecer la que tengo. Tengo 50 años. No quiero parecer un bebé. Como ayer en el trabajo, yo tengo 30, 31. Y ayer en el trabajo, una está muy bien para tener 31. Me dice... ¿Pero cómo haces? Me dice. Yo pensé que tenías como 20. Sí, sí, ya sé. Igual créeme que para este trabajo, yo coordino un centro cultural. Créeme que para este trabajo no me sirve para nada. Todo el mundo me quiere pasar por arriba. Pues todo el mundo se piensa que soy una pendeja. O sea, no sabes lo difícil que me cuesta que la gente, o sea, confíe en mí porque no demuestro la edad que, que realmente tengo. Y soy mujer. Ahí ya está, ahí ya me enterraron. Yo soy arquitecta, o sea, pisate una obra. Ay, sí. Le quiero mandar un saludito a mis compañeros de trabajo, que bueno, son todos varones, que son todos varones y están escuchando la radio por primera vez. Ah, bien, bien. Bueno, eso, sí, pero eso también, eso es donde más tenemos que apuntar. Nosotros acá tenemos las cosas mucho más claras, ¿no? Che, Brisas, podríamos estar hablando claramente horas, y esto sabemos que va a seguir en algún bar alguna noche, no lo dudemos, pero bueno, tenemos que ir cerrando esta mesa, este espacio, porque ya se nos viene el final del programa. Queremos agradecerles un montón por estar acá, por compartir el tiempo, que también es importante, por compartir sus ideas, que también está bueno, y es complicado a veces abrirse en estos temas que, bueno, que todavía nos queda un poco para pensar y para seguir contradiciéndonos, ¿verdad? En este camino. Sí. Pero bueno, muchas gracias, Ulises, es un placer, la verdad, que estén por acá. Y bueno, vamos a pasar sus redes para que la gente las pueda buscar y conocerlas y ver lo que hacen, que está de más. Por supuesto, porque mi mamá, fan número uno, ya me dijo que quiere los sutienes. Ya me dijo. Bueno, entonces a Paula y a su ropa la encuentran en Instagram y en Facebook, ¿no? Como cierre sí, botones no. Y Nina está en Instagram como Bobina Nina. Lleva un punto en el medio, un punto, ¿no? En medio. Bobina.nina. Muy bueno, muy buenos gifs. Realmente en 4 segundos te saca una reflexión maravillosa. No sé cómo hacer. Gracias. Muy bueno sintetizando conceptos. Sí, total. Facultad. Obra de la facultad. Así que bueno, nada, síganlas, pueden ver sus cosas y también pueden pensar acerca de algunas cosas mientras ven sus cosas, que es lo interesante de esto, y bueno, conocerlas a ellas también, que siempre está bueno conocer. A mí algo que siempre me parece muy interesante y hacer como reflexión, es esto un poco que hablábamos hoy, la autoestima y la confianza y estas dificultades. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la nueva ola del feminismo y con estos espacios de encuentro de mujeres nos ha ayudado mucho también en estas cuestiones. Es decir, bueno, antes creo que no nos animábamos a algunas cosas por cuestiones estéticas, no sé qué, y creo que hoy el encontrarnos, el charlar estos temas, el sentirnos como darnos poder entre nosotras, como decir, bueno, de verdad esto no es lo que importa, y ya no... Ya del 100% de la población ya somos muchas a las que no nos importa. Entonces vos salís a la calle sabiendo que a la otra tampoco le importa. Te apuntala eso, te ayuda un montón saber. Te apuntala y ante la primera mirada de prejuicio y de no sé qué por algo que parecería que no es lo correcto, ¿sabés que vas a mirar para el costado y va a haber una mujer diciéndote? Adivina. Si vos sabés que no es por ahí. ¿No? Entonces, bueno, nada, también gracias por eso, porque es a partir de estos espacios donde nos sentimos mejor con nosotras mismas y con las compañeras, que es lo importante. Bueno, gracias a ustedes también. Todo más. Qué bien. Bueno, nada, una mínima musiquita y ya cerramos el programa, ¿no? Exactamente, ya venimos con el cierre en 2 minutos. Si tú quieres, mamá, mirá su mano. Radio Pedal. Ya no andamos con revistas.